por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Y estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Hace mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y parece la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Programa número 191 de este 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen. Aquí estamos en vivo, viernes 17 horas, desde la FM Los Coihues, desde el 105.5 del dial. Con todas las medidas de prevención a cuesta, todos los cuidados con este coronavirus que nos tiene distanciados, que nos tiene con barbijo en el mejor de los casos. Esta cuestión que se está desarrollando en todo el mundo y que nos tiene aquí con el equipo, como debe ser, por diferentes lugares de este Bariloche. Está del otro lado de la línea la co-conductora de este programa, Mariela Martínez. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Fabián. ¿Cómo anda? ¿Me escucha bien? Sí, yo la escucho, pero perfecto. Mejor que cuando está aquí al lado mío. ¿Cómo anda usted? Bien, bueno, como decías, cada uno en una parte, así que andás a ver qué estamos viendo por la ventana. Igual, lo tuyo se reduce bastante porque debes estar mirando, no sé, la consola, un vídeo, otra silla, algo así, porque te hemos dejado solo. Bueno, nosotros no, el COVID-19 te ha dejado solito ahí. Sí, sí, yo le digo, yo estoy mirando durante 2 horas, estoy mirando así a la nada misma. A un pedazo de vidrio, y del otro lado hay algunos carteles, algunos números de teléfono y esas cosas, pero a nivel humano, a la nada misma miro. Claro, claro. Bueno, por muchas ventanas acá en Bariloche vamos a ver lluvia, agua caer, seguramente nuestra compañera Julia, que decía recién, vamos a agradecerle también que en alguna otra parte de Bariloche está haciendo posible el programa del día de hoy. Y hoy tenemos que agradecer, fundamentalmente estamos a través de la aplicación de la red Enfoques, la red de medios comunitarios, porque aquí en la 105.5 hay algunos inconvenientes con lo que tiene que ver con transmisión. Hay internet aquí en la radio, pero algunos inconvenientes con la empresa que prestaba el servicio, así que ahí los compañeros y compañeras de la red Enfoques, especialmente de Radio La Negra, Javier Ishikawa y sus colegas, nos brindaron el servicio de internet de la red Enfoques, en realidad el streaming, para poder sacar este programa vía la red Enfoques. Así que nos pueden escuchar ahí, si buscan en el Play Store, si tienen el sistema Android y buscan en el Play Store la red Enfoques, nos pueden escuchar a nosotros y a todas las radios que integran esta red, la red de medios comunitarios patagónicos. Además, estamos siguiendo los comentarios a través del Facebook del colectivo Al Margen y, como recordamos, cuando comenzamos y después a lo largo del programa, visitar nuestro sitio web almargen.org.ar. Allí van a poder encontrar otros programas de 33 de mano y también a partir de mañana los contenidos del actual, del 191. Y es muy interesante, ya que nombra la página almargen.org.ar, también ver un Bariloche que no es lo que muchas veces sale en muchos medios, ¿no? La cobertura de diferentes situaciones que se viene dando en los barrios de Bariloche y en cómo también se va organizando esta sociedad con este COVID-19, como le gusta, ¿de qué le tiene miedo a la palabra coronavirus que no la nombra? Es muy largo. Ah, está bien, está bien. Bueno, pero hablando en serio, ¿cómo se va organizando Bariloche para atravesar este tipo de situaciones cotidianas en tiempo en que se empieza a volver también climáticamente la ciudad, se empieza a volver complicada, ya sea por humedad como en este día de lluvia este viernes o porque ya empieza de noche a helar, a hacer mucho más frío? Así que no son las situaciones solamente de quedarte en casa y que tu problema sea si tenés conectividad o no tenés conectividad. Sí, sí, tal cual. Fabi, hay un montón de cosas para hoy, ¿no? Tenemos, como siempre, va. Sí, la verdad, ya estamos, todavía no empezó el programa y ya empezamos a dejar cosas para la semana que viene, esa es la realidad. Pero si les parece, vamos a alargar con el primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy, que tiene que ver con el 25 aniversario de la agrupación Hijos, un material que se ha preparado especialmente. Le digo primero el teléfono por si es que se quieren comunicar con esta 105.5 FM Los Coihues mientras estamos al aire viernes de 17 a 19, 2944-784040, 2944-784040, ahí nos pueden dejar WhatsApp, nos pueden dejar mensajes de texto, el celular ya está encendido, y si no, como decía usted, Mariela, a través de la página Al Margen también. ¿Cómo era para dejar mensaje por ahí? La página del Facebook del colectivo Al Margen, a través de Facebook. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos. La voy a estar molestando. No se vaya a dormir la siesta, ¿eh? Me voy a abrir los ojos con algo. No se ponga a ver ninguna serie de esas que tienen mucha continuidad y que no quiere cortar el capítulo, porque la voy a estar molestando en cualquier momento. Nos volvemos a hablar, mientras tanto nos escuchamos. Hasta luego. Carta abierta a la sociedad argentina. La última dictadura militar dejó como saldo 30.000 desaparecidos, miles de muertos en enfrentamiento, en tortura, por leyes de fuga, por fusilamiento, 2 millones de exiliados, 8.000 presos políticos. Si pensamos en estas cifras como simples números estadísticos, no dicen mucho. Pero si pensamos que cada uno de estos números equivale a una persona con familia, amigos, trabajo, sueños, futuro, vemos la real dimensión de lo que significó. APDH saluda los 25 años de lucha y compromiso de Hijos. 14 de abril de 1995, 14 de abril de 2020. 25 años de lucha y compromiso. Queridos hijos y queridas hijas, los y las abrazamos en este nuevo aniversario que rememora la conformación de un espacio imprescindible como el que ustedes supieron constituir y consolidar. Un espacio alrededor de acciones memorables en la lucha por memoria, verdad y justicia. A través de un dato que obtuvimos, que fue a través de un programa de televisión, que había un médico, que justamente era el llamado partero de la ESMA, que era Jorge Luis Maniaco, y ese médico estaba como jefe de ginecología en el sanatorio Mitre. Entonces dijimos, vamos a ir a la puerta de ese sanatorio para que lo echen. Así espontáneamente llevamos unos carteles, surgió de pintar con aerosol la puerta del sanatorio, es decir, marcar el sanatorio. Y así fue también como después llegó el dato que él vivía a tan solo unas cuadras de ahí, a 8 o 10 cuadras, y decidimos marchar hasta la casa. Así, espontáneamente, improvisadamente, nació el scratch. Un scratch, dijo, es mostrar Digamos, el escrache en el lunfardo es eso, es escrachar, es mostrar algo que no se ve. Eran tipos que funcionaban normalmente en la sociedad, totalmente adaptados, en muchos casos incluso con funciones públicas. Y la gente no sé si no lo notaba o no lo sabía, digamos, ¿no? Nosotros con el scratch logramos ponerlo sobre la mesa. Y arrancamos entonces este 33 de mano número 191 con este recordatorio que armamos con diferentes testimonios de archivo por los 25 años, perdón, por los 25 años de la agrupación Hijos. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. De la misma manera en que quisimos saber cómo estaban viviendo la cuarentena en Chile y recientemente en Ecuador, nos pusimos en contacto con alguien que vive en Brasil. Ella es Mariana Letiz, es periodista, militante del Partido de los Trabajadores. Hace muchos años que vive en Brasil y nos contaba la tortura que está haciendo atravesar esta pandemia en un país en donde sus gobernantes se burlan de la salud de la población. En Brasil, la mayoría de la gente no entiende y no acepta. Yo creo que van a empezar a aceptarlo o a entenderlo tal vez en las próximas semanas, porque ya se empezaron a morir. Inclusive Brasil fue el único país donde hubo una manifestación en contra de las varias manifestaciones en contra del aislamiento. La mayoría de gente con carros chetos que no salían de los autos, viste, con autos chetos. Pero el último domingo hubo una en La Paulista, gente que inclusive celebraba cortarle el tránsito a las ambulancias y haciendo bromas con un cajón, con la musiquita del meme de los congonianos que bailan con el cajón. Lamentable. Y bueno, y ya empezaron a enfermarse y a morirse algunos de los que empezaron a hacer esas manifestaciones. En San Pablo, en la favela de Paraisópolis, fueron las organizaciones de barrio y no los traficantes los que organizaron. Inclusive recibieron donaciones y alquilaron mansiones en el barrio rico de al lado, de Morumbí, para poder hospedar y aislar a los ancianos del barrio, que serían los del grupo de riesgo. Aunque acá en Brasil el recorte de muertes no está mucho entre el grupo del riesgo, pero está entre los 30 y los 50 años. Parece que el virus es más letal entre otra edad. En Argentina yo creo que la sociedad está mucho más responsable que acá, porque vi las fotos de la gente respetando la cola para ir a comprar con el distanciamiento, que los mercados dejan entrar hasta una determinada cantidad de gente. Acá, el domingo de Pascua, el sábado antes del domingo de Pascua, el viernes, los supermercados estaban llenos de gente que fue a comprar huevos de Pascua con toda la familia. Mamás, nenes, pibes, pero fue lo que más se denunció en las redes sociales. Así que es impresionante cómo no se respeta, no hay una cultura de entender y de respetar el uso de máscara, el distanciamiento, nada. Los camioneros, bueno, los empresarios de los camioneros siempre hicieron paros y qué sé yo para defender al gobierno, y están medio que abandonados en las rutas, y el MCT les entrega kits de limpieza, de higiene y comida, porque los tipos están reabandonados. La última huelga que hubo de camioneros fue bancado por los jefes de ellos, fue lo que trajo el aumento de los combustibles, fue una cosa totalmente nada que ver. La primera inflación que tuvimos de combustibles y de alimentos fue después de que la patronal de los camioneros mandó hacerles paro. Y el MCT está cuidando, está abriendo el diálogo con esa gente que está en las rutas sin ningún tipo de protección, llevando el virus de acá para allá. Entonces, yo creo que, como dicen acá, la tierra plana da vueltas y el futuro después del virus, de las economías, los más pobres serán los primeros. Porque los países ricos que están haciendo de todo para salvar la economía y no salvan a la gente, no van a tener con gente tocar la economía. Y los países más pobres que preservaron a las personas van a tener mano de obra para repuntar. Y bueno, yo creo que ese va a ser un poco el tema del futuro más solidario, pero va a ser con muchas muertes. Voces al margen. Documento inalterable. las punas de un mismo lazo. Y vive tranquilo, vive despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa. Cambiar la borda y ver no más. Y escuchábamos ahí en este fragmento previo a nuestra entrada nuevamente al aire en este 33 de mano 191, lo que se conoció en estos días, algunos de los de las iniciativas musicales que se viene haciendo en diferentes lugares del país. En este caso es la que se denominó Voces Unidas en Cuarentena Bariloche y que reúne la voz de diferentes músicos de aquí de nuestra región en pos de un objetivo en común. En este caso, la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Te damos el teléfono por si querés comunicarte con este 33 de mano que estamos haciendo en vivo. Si nos estás escuchando viernes entre las 5 y las 7 de la tarde aquí por la FM Los Códigos o a través de la aplicación de la red Enfoques. El teléfono de la radio es el 2944784040, 2944784040. Nos están escuchando desde diferentes lugares, desde Las Victorias, agradecemos ahí a Paola, desde el centro de Bariloche, desde algunos otros lugares que el teléfono me ha quedado ahora medio complicado para poder agarrarlo, porque te contamos en esta nueva estrategia que tenemos. Quien está aquí en el piso haciendo la operación técnica y la conducción de este 33 de mano es quien les habla, Fabián Agosta, y la compañera tanto Mariela Martínez, la co-conductora de este espacio, como Julia Biagioli, quien normalmente se encargan de... Julia se encarga de la producción y de la operación, está desde otro lugar de Bariloche respetando a rajatabla la cuarentena. Y si te interesa saber cómo está la realidad latinoamericana en los diferentes países que componen nuestra región, siempre te recomendamos visitar la página Nodal, que es la página del periodista Pedro Brigger. Podés buscar nodal.am, ahí en una de las solapas tenés país por país y podés buscar, en este caso, si cliqueás Brasil, te enterarás también de los diferentes cacerolazos contra el gobierno de Jair Bolsonaro que se vienen dando en varias de las ciudades más importantes del país. Por otro lado, una declaración del gobernador del estado de San Pablo, estamos hablando de João Doria, quien dijo: estamos luchando contra el coronavirus y el Bolsonavirus. Esto es lo que ha dicho el gobernador de uno de los estados más importantes de Brasil. Y la idea también en este segmento del 33 de mano, en el cual te contamos cómo están las cosas en diferentes lugares en torno a toda esta nueva realidad que estamos viviendo, queremos saber también cómo están las cosas aquí con la ciudad de Bariloche, y por eso charlamos con alguna persona acerca de, estamos hablando específicamente de Tomás Guevara. La idea es hablar acerca de estos módulos alimenticios que el gobierno está repartiendo en diferentes barrios de la ciudad como para paliar un poco la situación que estamos viviendo. Y con respecto a este Bariloche, te recomendamos buscar en la página almargen.org.ar una nota entre las tantas de cobertura de esta nueva situación, una nota que se llama Trabajadores Temporarios, les más castigades del sector turístico, y ahí te podés enterar un poco cómo están las cosas en torno a, como dice el mismo encabezado de la nota, estas 15.000 familias que dependen directamente del rubro turístico. Así que búscala entonces al margen.org.ar, y ahora sí, nos vamos, como te decía, al testimonio que nos cuenta un poco cómo está la situación en torno a los módulos alimentarios en nuestra ciudad. La cuarentena se prolonga y es cada vez mayor la demanda de módulos alimenticios al Estado municipal. Desde el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad de Río Negro, se realizó una proyección con datos alarmantes. Conversamos al respecto con Tomás Guevara, doctor en Ciencias Sociales. Surge básicamente de la práctica, por diferentes vías, tanto por trabajo con referentes barriales y de juntas vecinales, y en articulación incluso con el área de sociales del municipio, empezamos a percibir un poco cómo se venía profundizando y aumentando la demanda alimentaria, concretamente al municipio. A raíz de eso, una preocupación, digamos, por ver cómo se puede hacer una estimación de hasta dónde puede llegar esa demanda, porque cualquier política pública es fundamental que se pueda planificar y prever tanto las compras como los mecanismos de distribución, como territorialmente cuál va a ser la distribución de esa demanda. En función de eso nos pusimos a sistematizar, más que un estudio, es sistematizar algunos indicadores y estadísticas que ya están existentes. No es que se hizo un estudio ad hoc para esto, porque jamás hubiera habido el tiempo ni los recursos, y menos la posibilidad de hacerlo con este contexto de pandemia y todas las restricciones que hay. Pero sí, lo que hicimos es sistematizar algunos de los indicadores y de la información que hay dando vuelta, que es información oficial básicamente, que nos permita por ahí estimar, digamos, hasta dónde puede llegar esta situación. Obviamente los datos son preocupantes porque estamos en una situación que es muy compleja. El municipio venía entregando alrededor de 2.000 módulos alimentarios por mes. Estos módulos son variables, pero en general tienen entre 10 y 13 productos que son secos. Y rápidamente, en cuanto empezó la cuarentena, tuvo que empezar a entregar 2.000 módulos alimentarios por semana, o sea que rápidamente ya tuvo que cuadruplicar la cantidad de módulos que se estaban entregando. Las previsiones, por lo que pudimos charlar con los referentes del área y demás, eran que se iba a estabilizar en torno a los 10.000 módulos alimentarios por mes. Esto es alrededor de 2.500 módulos por semana. Cuando uno empieza a hacer un poco algunos cálculos, uno se preocupa, si ese es un poco el fin de este documento que circulé como integrante del CIETE, es tratar de estimar un poco hasta dónde puede llegar y profundizarse esa demanda alimentaria, concretamente al municipio, pero sabemos que el municipio por ahí no es que tiene todas las herramientas para resolverla, sino que tiene que gestionar también frente a provincia, frente a nación, y por qué no articular también los esfuerzos de la sociedad civil, ¿no? Ya sean aportes solidarios, o de empresas. Bueno, creo que en un contexto como este hay que apelar a todas las estrategias y a todos los sectores para tratar de paliar esta situación. Con respecto a los recursos, yo creo que sacando la cuestión estrictamente sanitaria, parece que la función primordial que va a tener que cumplir el municipio en este contexto es justamente garantizar el abastecimiento alimentario. Todos los recursos que tenga el municipio los va a tener que volcar a eso. Tienen los instrumentos, porque se votó una ordenanza de emergencia social, económica, administrativa recientemente, que eso les permite reasignar por completo, digamos, las partidas presupuestarias, lo sanitario, y casi al mismo nivel o al mismo nivel está lo alimentario. Así que de ninguna manera puede haber otras cuestiones que sean prioritarias más que esto. Así que esos recursos van a tener que estar, sin dudas. Así que esperemos que eso sea así. Un poco la estimación que hicimos ubica en torno al 25 o 30% de los hogares que pueden llegar a hacer una demanda alimentaria sobre el municipio. Esto nos ubica entre los 11.000 y los 13.000 hogares, que si uno calcula que tienen que recibir al menos dos módulos por la conformación que tienen los módulos actuales, y a partir de la semana que viene la municipalidad empieza a entregar otros módulos que sean más grandes, con más productos, más diversos, la cuenta es otra claramente. Pero con los módulos que están trabajando actualmente, que son entre 10 y 13 productos secos, que no abarcan todas las exigencias nutricionales de un hogar, pero bueno, al menos cubren lo mínimo alimentario, estamos hablando de que estamos entre los 22.000 y los 26.000 módulos que había que entregar mensualmente. Y esto es aproximadamente entre los 30 y los 35 millones de pesos, con el precio del módulo que salió publicado hace un par de semanas por el mismo responsable del área de sociales. Esto también puede variar porque se puede buscar mejores precios. Son todas cosas que hay que ir viendo, es una estimación. Y básicamente los datos salen de indicadores que son del censo. Lamentablemente es el censo que tenemos, es el último, el 2010. Este año está previsto hacer el nuevo censo, pero bueno, hay que ver qué pasa con eso, cómo claro. Se van reprogramando las actividades. El último censo arrojaba que alrededor del 24% de los hogares tenían un nivel socioeconómico bajo. Estamos hablando de alrededor de 10.500 hogares. Son los primeros que van a sentir el impacto del frenazo y del parate económico, obviamente. Después, cuando uno analiza la distribución del ingreso, digamos, al interior de la ciudad, uno encuentra que alrededor del 30% de los hogares tienen ingresos muy, muy bajos, que se ubican en torno a 1,3 veces un salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de que son hogares que tienen alrededor de 22.000 pesos o menos como ingreso total, incluyendo todas las transferencias. Pueden ser ingresos laborales, pensiones, planes sociales. Por todo ingreso tienen alrededor de 22.000 pesos o menos. Esto es el 30% de los hogares. Son algunos de los indicadores que están en este documento y nos permiten hablar de que esta demanda puede ubicarse en torno del 25 o del 30% de los hogares. Cuando uno habla de este 25 o 30% de los hogares, son diferentes segmentos que van a tener diferentes temporalidades. Al menos uno puede hablar de tres segmentos. El primer segmento es el que históricamente ya venía siendo asistido por la municipalidad. Eran esos alrededor de 2.000 hogares por mes. Eran los 2.000 módulos que entregaba el municipio por mes. Hay un segundo segmento que son difíciles de cuantificar, pero por lo menos analíticamente uno los puede diferenciar, que son hogares que entraban y salían de la asistencia alimentaria del municipio. Que son los trabajadores eventuales, los que se quedan desocupados coyunturalmente, que por ahí se acercaban a pedir asistencia alimentaria solamente cuando tenían una restricción coyuntural momentánea y que después cuando mejoraban sus ingresos laborales, a lo mejor ya no pedían más. Bueno, es muy probable que este segundo segmento coyuntural o eventual se vuelva permanente en este contexto y es lo que explica que rápidamente saltamos de 2.000 a 8.000 o 10.000 módulos. Hay un tercer segmento que son los que no demandaban nunca, jamás han demandado a la municipalidad y que uno cuando recorre cualquier barrio empiezan a aparecer como demandantes, porque son trabajadores por ahí cuentapropistas o trabajadores temporarios que no tenían necesidad de recurrir a las demandas alimentarias, pero que han visto completamente eliminados o muy disminuidos sus ingresos laborales. Había hoy una nota que hablaba del sector de la construcción, pero también va a pasar con el sector de turismo. Hay alrededor de 15.000 trabajadores que viven directamente del sector turismo, de los cuales 4.000 o 5.000 son trabajadores puramente estacionales. Es muy probable que nuestra temporada alta de invierno sea inexistente, con lo cual esos 4.000 o 5.000 empleos que son estacionales no van a existir. La situación puede ser muy complicada. No es que toda esta demanda va a venir toda junta, pero sí va a ir cayendo, entre comillas, en la medida que la situación económica no mejore. Estos sectores pueden tener otras redes o recursos por ahí, porque son sectores de clase media, pero si la situación económica no mejora en el corto plazo o mediano plazo, bueno, la cuestión se puede poner compleja y por eso nos parecía importante llamar la atención sobre esta cuestión, discutirlo con el municipio y empezar a dar esa discusión para que se planifiquen las acciones a mediano y largo plazo, porque esta situación no se va a normalizar poco tiempo. Cuando la situación económica se empieza a normalizar en algún momento, no sabemos cuándo, ya lo dijo hasta el cansancio del presidente, hay muchos de estos sectores que son interdependientes, digamos. Los trabajadores eventuales muchas veces viven de la demanda de trabajo que hacen los sectores más formales, ¿sí? Los trabajadores registrados, que por ahí tienen mejores empleos, o los trabajadores independientes o autónomos que tienen una cierta estabilidad en sus ingresos. Ahora, muchos de estos sectores se van a ver golpeados, a su vez, y aunque no se vean golpeados, van a tener comportamientos muy conservadores. Es muy difícil que cuando esto se empiece a reactivar, todos los trabajos que uno por ahí tenía previsto encargar desde ese sector los encargue al poco tiempo. Va a ser conservador, va a tratar de cuidar el mango. Entonces, es difícil que esa rueda que se empieza a generar entre la economía más informal, lo popular y cuenta propista, y la economía más formal y registrada, rápidamente se vuelva a activarse, ¿no? Esa articulación, en general se habla de que hay alrededor de 4 empleos en la economía informal o popular por cada empleo registrado. Bueno, eso funciona en un circuito, en un sistema que claramente está roto en este momento. Y volverlo a poner en funcionamiento va a costar mucho. Voces al margen. Revolución del pueblo chileno, justicia y dignidad. Revolución del pueblo chileno, justicia y dignidad. Revolución del pueblo chileno. bueno. Y escuchábamos ahí en este segmento de 33 de mano, Nehuen Afrobeat. El tema que sonaba aquí en el aire se llama No les creeré. 33 de mano. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. ¿Mejor que un león o una serpiente amaestrada? Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mano. El sonido del colectivo al margen. La historia latinoamericana es el pasado que insiste en hacerse presente porque estamos condenados a repetirlo si no aprendemos de él. Y esa historia está hecha de múltiples ingredientes. Para poder cambiarla tenemos que asumirla en su totalidad. Nosotros somos europeos, pero no solo europeos. Los latinoamericanos somos resultados de muchísimas mezclas. Por suerte, eso es lo mejor que tienen estas tierras. Son tierras de la diversidad, son reinos de la diversidad. La diversidad americana es una de las lindas cosas que América puede ofrecer al mundo. El 13 de abril del 2015, hace 5 años, partía de este mundo el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Sus relatos, que mezclan ideas críticas con historias mínimas de los sectores postergados de América Latina, son leídos con fascinación por todas las generaciones. O sea, los libros de puras letras me parecían aburridísimos. Y de ahí yo creo que me llegó, atravesando los tiempos, los días y los años, esta manía mía de meter figuras en los libros que yo mismo dibujo, monto, o que provienen de algunos artistas que admiro. Y me gusta mucho ese juego de las imágenes y las palabras. Y yo creo que proviene de la infancia, de que en la infancia me daban terror los libros de puras letras. Y bueno, en todo caso, cuando no hay imágenes, me gusta que haya espacios vacíos, en blanco, que son como los silencios, imprescindibles para que las palabras multipliquen su sentido. La función del arte. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovalov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, los médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Margen. Salud a las cofradías. Trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la Santa Unión, de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra. Todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza, en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Y pasaba por el aire del 33 de mano número 191. Escuchábamos recién a Palo Pandolfo con la versión de Canción para Vagabundos, poema de Raúl González Tuñón. Y lo que sonaba antes, un pequeño recordatorio a la enorme obra de Eduardo Galeano. Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 30 años. Es una charla abierta. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco al movimiento Mapuche Autónomo. Que trata un programa de inclusión social laboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo, contra los más pobres, la política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Continuamos aquí en este 33 de mano número 191. Y en este segmento del programa teníamos ganas de volver a charlar con un amigo del colectivo. Estamos hablando de Mariano Lanza. Mariano es economista porque mientras los días transcurren dentro de cada uno de nuestros hogares, los buitres siguen por ahí dando vueltas y la economía sigue rigiendo los destinos mundiales más allá de las diferentes pandemias que puedan llegar a acosarnos. Y en el caso particular de nuestro país, están ocurriendo dos cuestiones fundamentales. Por un lado, esta propuesta de reestructuración de la deuda externa que fue presentada en el día de ayer. Y por otro lado, un tema que ya se viene desarrollando y que tendrá que pasar por el Congreso, que es este proyecto de un impuesto a las grandes fortunas de nuestro país. Por eso queríamos hablar en este momento con el economista Mariano Lanza, para que nos explique un poco de qué va todo esto y si nos tenemos que ir a dormir tranquilo, Mariano, a la hora con todo esto que está sucediendo. ¿Cómo le va, Mariano? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, Fabián, muy buenas. Te la estoy haciendo fácil, ¿no? Sí, bastante. Bueno, Mariano, en principio, ¿qué significa esta propuesta de reestructuración de deuda? Así como piense usted en la gente como uno, que por ahí lo que quiere saber es en definitiva esto, ¿en qué nos puede mejorar la vida o en qué puede incidir en nuestras vidas a la hora que el gobierno nacional, en la presentación de ayer que estaba el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y bueno, el primer, la locución del ministro de Economía Guzmán? ¿Qué significa esto en nuestra cotidiana? Bueno, ¿qué significa? Términos generales, la propuesta de reestructuración lo que trata de, al menos con los cálculos que están planteando desde Nación y todo es entendiendo de, partiendo de la base de que entienden que hay una deuda externa insostenible, que no se podría pagar, están planteando un plan de reestructuración, que básicamente consta este plan, ¿no? En particular es intentar reestructurar una buena parte de la deuda pública, y que son más o menos unos 66 mil millones de dólares. Con eso como propuesta, ¿qué quieren hacer? Cambiar, o sea, son papelitos, ¿no? Bonos que tienen los privados y cambiar por otros papeles, ¿sí? Que implique, por lo general, en ese cambio, obviamente papel por papel implica que hay unas condiciones distintas. Una de las, la principal condición es que ese cambio de bonos que ofreció el Estado Nacional es que implica una quita muy grande en términos de interés, lo que se pagaría por interés. En principio, según está estimado, todavía no se sabe bien a ciencia cierta porque depende de cuál sea la opción que elijan los tenedores de bonos, ¿no? Pero a términos generales, es por lo que venían planteando, es que implicaría una quita de intereses del 62%, es lo que plantean, y una reducción del capital, es decir, del monto total que se debe implicaría una reducción del 5 y pico%, pero lo más importante que afecta fuertemente también al presupuesto es que reduciría el pago de intereses en un 62%. Aparte que en esta propuesta plantean tener 3 años de gracia, es decir, no pagar nada, ni intereses ni capital, hasta el 2023. En la cotidiana, ¿qué implica? Aparte de esta reestructuración, y bueno, básicamente libera recursos para destinarlo a otros fines, que sería inversión pública, que puede ser también el sostenimiento del sector de salud, educación. Básicamente es, le permitiría al Estado disponer recursos que no lo paga a un tema financiero, ya sea al exterior o tenedores internos, y por tal, bueno, le permite generar política pública, ¿sí? Ya sea para inversión o por lo que se necesita. Que en definitiva, sí, que en definitiva es lo que desde, ya sea desde el arco que apoya al gobierno hasta el arco por ahí opositor, y uno ve en la mayoría de los medios, lo que se le está reclamando es en este momento en que se llega, luego de 4 años de política de destrucción del Estado, lo que se le está pidiendo es un Estado, esta locura que parece que uno puede generar políticas públicas con un cambio de gobierno o de elecciones, ¿no? O sea, todo lo que pasó hasta ayer se olvida y ahora el Estado es fuerte a partir de un marzo en que hubo un discurso donde se decía, bueno, el Estado está donde tiene que estar, pero el mismo Alberto Fernández decía ayer, parece que el discurso que dimos en marzo, en el momento de la apertura legislativa, no quedó nada de esto, o sea, desapareció porque la realidad hoy nos llega a tener que estar tapando agujeros por diferentes lugares que teóricamente estaban más o menos cubiertos. O sea, en definitiva, con este dinero en 3 años se podría generar recursos o se dispondría de recursos para poder paliar la cotidiana de todos los argentinos. ¿Sería una cosa así? A términos generales lo que plantean es decir, bueno, déjenme tener estos recursos, dejen que la economía de alguna manera crezca o pueda empezar a crecer y a partir de que empecemos a crecer, bueno, empezaremos a pagar. Es muy discutible un montón de situaciones, la veracidad de la deuda, si verdaderamente hay que pagarla, entra en otras discusiones, pero lo que como propuesta de reestructuración a términos generales es eso, denme 3 años de gracia, bajemos el pago, el monto total de los intereses, porque no sé, nos asfixia mucho, o sea, el pago de intereses, el sector público tiene que pagar mucho de intereses, implica la bolsa total de donde ingresan recursos, por lo general los impuestos. Si se va mucho a intereses, obviamente implica que no se puede pagar otras, o es muy difícil, o hay que buscar otros mecanismos, o endeudamiento, para poder mantener otras erogaciones, que es mantener los hospitales, mantener las universidades, la educación, toda la infraestructura que entendemos que hoy en día es más importante, sobre todo con este contexto, la presencia del Estado. Lo que está planteando a términos generales es eso, pero esto es ya se venía trabajando previo a la a la pandemia, previo a la aparición de todo esto, porque esto ya, de cuando asumió el gobierno, entendía que la deuda pública había llegado a una dimensión que era insostenible, insostenible desde el punto de vista también de sostener internamente y que no afecte fuertemente el bolsillo y las condiciones de vida de los argentinos. De hecho, para tomar una dimensión, de esos 66.000 millones de dólares, que es un montón de dinero, ¿no? Pero toda esa masa de deuda que se está tratando de reestructurar, de esos 66.000, 41.000 fueron adquiridos solamente en los últimos 4 años. Es decir, el proceso de endeudamiento del gobierno anterior, que llevó a un endeudamiento galopante y hoy y que nos asfixia en términos de la masa presupuestaria, de los recursos que tiene el Estado, a estas condiciones que se habían pautado en términos de las condiciones de la deuda pública, implica que casi todos los recursos que recibe el Estado tienen que ir a parar ahí. Es decir, no habría fondos ni para obra pública, ni para educación, ni para salud, ni para nada. Entonces, volviendo un poco a este discurso que planteaban, aparte que con el coronavirus o la pandemia se multiplican los problemas, esto ya es un problema mucho anterior a esto, y que ya lo venían trabajando fuertemente. Ahora se justifica mucho más, ¿no? En un contexto de crisis, de una situación enorme que está generando la pandemia de coronavirus, pero esto ya lo venían planteando y venían trabajando fuertemente, entendiendo de la insostenibilidad del pago de la deuda que había llevado el gobierno anterior. Estaba mirando algunos titulares, algunos que tienen que ver con los diarios en este momento. Por un lado, esta frase del presidente Alberto Fernández de no estamos regateando nada, o sea, es una propuesta concreta de hasta dónde puede llegar el país también, lo que está ofreciendo la economía del país, para decirlo directamente. Y por otro lado también veíamos la propuesta ahí en torno, hay buenos análisis para leer, por lo menos ahí en lo bajo, en así a nivel general, en algunos diarios que no son los económicos, ¿no? Como para entender un poco de lo que se está hablando, porque a veces parece que la economía está por algún lado y la política pública o nuestra cotidiana pasa por otro. Solamente la economía parece que pega directamente en nosotros cuando tenemos determinadas limitaciones para ya acceder a lo básico. Y esto que está diciendo vos, Mariano, esto de, bueno, ya se venía tratando, ya era una política que trataba de generar este gobierno y que hoy está actualmente justificada con todo lo que viene sucediendo. Y en torno al otro tema que te planteaba en un principio, esto de el impuesto que se está trabajando desde el bloque oficialista, este impuesto a las grandes fortunas, ¿qué implicaría y quiénes serían en realidad los que tendrían que pagar este impuesto? Que también es un porcentaje, no es que los van a volcar a lo van a tirar debajo de la línea de pobreza, ¿no? Con este impuesto. No, sí, tal cual. Por lo que vi, no vi todavía la letra del proyecto, sí, estoy esperando. No sé si ya salió, hoy estuve mirando. Tengo las ideas bastante generales de lo que plantearon, pero no la línea, no el proyecto en sí metido. Así que voy a hablar sobre esa base, sobre lo que se viene diciendo de que va a ser. Sí, la idea, digamos también que la idea original cuando empezamos a molestarte con esto era hablar directamente de esto, pero esta movida de reestructuración de deuda de ayer es como que frenó un poco este tratamiento que se le iba a dar el impuesto a las grandes fortunas, que tenía que pasar, ya por lo menos presentarse en letra chica hoy. Pero bueno, es como que estamos haciendo una presentación de tema también. Sí, tal cual. Bueno, en ese sentido, por lo que se viene hablando, es un impuesto como las grandes fortunas, sí. Las muy grandes. Es decir, en principio, por lo que veo que están planteando la línea de corte, es decir, las grandes patrimonios. Aquellas familias, aquellas personas físicas, tengo entendido, que superen un patrimonio X. En principio sería aquellos que tienen en su patrimonio declarado, que se sabe que tienen, más de 3 millones de dólares. O sea, no es menor, no todos tenemos 3 millones de dólares como patrimonio. Es decir, eso implicaría, a términos generales, creo que abarcaría a 12.000 personas, equivalente sí. Más o menos. Sí. En términos de la población total, a quienes le afecta, es muy reducido. O sea, de 40 millones abarcaría 12.000, no de 40 millones, sino del total de los que aportan, habría solamente 12.000 contribuyentes que entrarían dentro de este impuesto. Por lo que se viene hablando, sí, sería eso. O sea, sería un universo muy reducido, ¿sí? Sería es y abarca es el 1 y algo por ciento, 1,1, 1,2% del total de las personas que pagan bienes personales. Claro. Que ya no son todos, ¿sí? Son los que ya algo, aunque sean trabajadores, todos tienen algún patrimonio, alguna casa, más algunos bienes más, y tienen cierto ingreso que, bueno, no es menor. Pero en este caso es la cúpula de los que más tienen. Podemos poner la línea de corte más por arriba, lo que sea, pero en este caso afectaría solo los 12.000 personas más ricas del país. ¿Y cómo plantea básicamente? Sí, adelante, después tengo una pregunta ahí dando vuelta. Sí, que lo que plantea es eso, es un impuesto a esos patrimonios, que no, la base impositiva no es muy grande y que se prevé recaudar, no se sabe bien porque hay que ver bien cuál es. Sí, se prevé como una situación un poco escalonada entre los que tienen 3 y 5 millones, 5 y 10 millones, como con tasas progresivas, cuanto más tenés más pagar, va la base casi de muchos criterios, no es el caso típico de Argentina general, no impositivo, pero en ganancias sí se paga así, cuanto más dinero tenés, una tasa cada vez mayor. Y se prevé recaudar unos más o menos, unos entre 2.000 y pico de millones de dólares y 3.000 millones de dólares. Se discute bastante de esto. A términos generales, es la base impositiva. Algunos dicen que esto sería como no muy producente. Pero ahora bien, en este contexto de pandemia, de que las erogaciones, las necesidades del Estado se multiplican, ¿no? En términos de lo que necesita para afrontar el pago de la infraestructura de salud, lo que implica afrontar el pago de subsidios para que la gente pueda llegar a comer, básicamente, en un contexto de ruptura del proceso productivo, de parálisis, que bueno, el mismo contexto amerita que se lleve así. En ese contexto no hay otra base, básicamente, por más que discutamos, quieran discutir si corresponde, está bien, no hay otra base impositiva a donde sacar, a términos generales, es decir, no puedes aumentar ganancias cuando hoy en día la actividad productiva está frenada, no puedes aumentar el IVA, aún que lo puedes discutir un montón, cuando no hay actividad económica, es decir, la única base prácticamente de tributaria para poder sacar recursos, que es una necesidad, surge de la declaración de los patrimonios. Mariano, ¿y cómo juega? Porque en este caso, corregime si es que me estoy equivocando, porque traté de juntar información así como rindiendo examen a la hora de esta nota. Por un lado, esto de que lo que se está tomando como base es los contribuyentes que blanquearon capitales durante el gobierno anterior, ¿no? La base no, para... Ah. No. O sea, se habló que en un momento se rumoreó, se habló un poco de que le iban a cobrar el impuesto a justamente a quienes habían blanqueado. Eso después se descartó, que está muy bien que lo hayan descartado porque si no sería inconstitucional. Desde el punto de vista de la base, cómo pueden afectar el tributo, hay algunas normas que hablen que no puede haber retroactividad. Entonces ya lo declararon, listo, es capital declarado, en términos legales, ¿no? Entonces si iría un impuesto específico a esos que declararon, es muy fácil, o de una manera muy fácil, se sería declarado inconstitucional. En ese sentido, aplicarían un impuesto que sería extraordinario a todas las grandes fortunas, hayan declarado o no hayan declarado en el blanqueo del 2016. Por lo que tengo entendido, y creo que es lo que corresponde, y porque también, si no, correría el riesgo de que lo declaren inconstitucional. Que yo tengo mis dudas en eso, creo que le tienen que buscar alguna vuelta de tuerca, porque... no soy un gran conocedor y menos de términos legales, pero sé que hay ciertas cláusulas que no se puede cobrar dos veces o dos impuestos sobre la misma base. En el caso de bienes patrimoniales, de los patrimonios, ya hay ciertos impuestos que serían ganancias y bienes personales que se paga. En este caso se abriría un nuevo impuesto que roza con la base de cálculo del impuesto de bienes personales. Me imagino que estarán estudiando la estrategia legal para que no entre en un criterio inconstitucional. Pero bueno, eso ya son detalles que primero no vi la letra y segundo sé que están trabajando, así que me imagino que lo tendrán más o menos resuelto para evitar ese problema. Mariano, es interesante también saber cómo están jugando los diferentes medios de comunicación a la hora también de ventilar implicancia y esto a qué apunta qué, o a qué no apunta. Y un dato también fundamental a no dejar nunca dejar que pase de largo, que es el hecho de que esto tiene que pasar por el Congreso. No es un decreto de necesidad de urgencia, sino que será el Congreso en definitiva el que decida si este impuesto es aplicable o no. Sí, sí, totalmente. Habrá que discutir ahí y creo que es el ámbito, ¿no? La urgencia también lo necesita que se aceleren esos procesos, pero que es ese ámbito donde se tiene que discutir claramente. Mariano, te agradecemos por aclararnos un poco todo esto, que la verdad es muy difícil, es muy complicado así para el ciudadano de a pie entender estas implicancias económicas, más allá de que uno ve que en este gobierno a la hora de las conferencias de prensa hay una voluntad también de que podamos entender qué es lo que se está negociando, ¿no? Inclusive el discurso o la presentación de ayer del ministro de Economía fue muy clara, o sea, no hablan solamente de variables, sino lo que están hablando son de efectos concretos que se buscan con esta reestructuración de deuda, lo cual es por lo menos un punto de apoyo a la hora de tratar de entender la política económica o hacia dónde va la política económica. Sí, yo creo que nada. O sea, la economía tiene que estar atada a las ideas políticas y no hay forma de generar, afrontar esta situación sino generarles recursos para más o menos eso. Pero un poco lo que se tratan de hacer es eso, me parece. Muchas gracias, Mariano, por estar aquí en este 33 de mano. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. En 33 de mano estuvimos hablando con el economista Mariano Lanza, tratando de entender esta realidad económica argentina. Mientras Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en un y los medios que este mundo se convierte en un y los medios que sonaba en el cierre de esta primera hora del 33 de mano número 191, divididos con Hombre en U, la versión del programa Encuentro en el Estudio. 33 de mano, un canal para que vos nos cuentes. Vamos, Mariel, ayúdeme, que siento en mis espaldas la guadaña de Julia que me corre porque ya estoy atrasadísimo al estar operando y haciendo esto con la representación de este 33 de mano. ¿Cómo anda usted? Bueno, Fabi, toda nuestra audiencia sabrá comprender que hay muchos temas que a veces, bueno, hay que dedicarle tiempo para entender algunas cosas, como la que escuchábamos recién. Y estaba pensando eso, ojalá que ahora que estamos más en la casa nos podamos dar un tiempito para escuchar por ahí otras cosas que en otro momento con el ajetreo cotidiano nos parecen largas o aburridas o, bueno, no sé, poco importantes. Y que, sin embargo, lo que estamos hablando en el programa de hoy es lo que hablamos siempre, ¿no? Lo que pasa es que, como hemos también escuchado decir a varios entrevistados, el COVID-19 solamente ha agravado otras crisis y emergencias que ya existían. Así es que nuestro panorama, bueno, no voy a decir más nada, lo estamos diciendo. Sabe que justamente yo le tiraba ahí esta frase de Alberto Fernández de ayer diciendo que del discurso de marzo, que parece que fue en marzo de este año, fue ya hace como 27 años, ¿no? Una cosa así, que decía que ya no quedó nada. Y por otro lado había algunas personas que analizaban que no, que en realidad ese discurso fue la base, porque de lo que se hablaba ahí es de un planteo de determinado tipo de política pública. Entonces, ahí estaba lo que está sucediendo ahora. Sin ese discurso no sucedería esto que está, estas políticas públicas que está llevando adelante el gobierno nacional en el día de hoy, en medio de esta crisis que estamos viviendo, agravada por todo la cotidiana. Pero hablemos de cosas un tanto más felices. Por ejemplo, ¿cuántos bombones entran arriba de una torta de chocolate que me imagino que usted está comiendo en este momento? ¡Qué rico! Estamos haciendo en este momento un sorteo a ver quién hace panqueques, imagínense. No hay delivery, ¿no? Vamos a saludar a las radios amigas que van a transmitir este programa. Primero a FM Los Coihues por estar ofreciendo ahí nuestro aire los viernes de 17 a 19 por FM Los Coihues 105.5, hoy desde la app de Red Enfoques para escucharnos a través de internet. En Bariloche vamos a agradecer a FM del Barrio, la 98.1, a Gente de Radio, FM 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9, y a Radio Spica, que se escucha a través de internet, es radiospica.com.ar. Yéndonos a otras partes de la región, vamos a agradecer a FM Alas en el Bolsón, la 89.1 del Bolsón, a FM Fogón en el Hoyo, FM 97.3, FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, FM 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la FM 103.9, a FM Petumo Beleín en el Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3 y a FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7. Aprovechamos a recordarles que nos pueden seguir a través del colectivo Al Margen en Facebook, en vivo, para dejarnos algún mensaje. Y no nos olvidemos, Fabi, que tenemos al saludo y al comentario y a conocer un poco más de una de estas radios en el día de hoy. Así es, vamos a estar hablando después también con la gente que está cumpliendo 30 años en el aire, la radio comunitaria que está cumpliendo 30 años en el aire. Aquí estamos hablando de Radio Encuentro. Así que después vamos a ir, ya estamos vendiendo un tema, ojalá que los teléfonos nos dejen entonces, porque si no ya quedamos Exacto. mal de entrada. Escúcheme, tengo, si le parece, tengo un par de mensajes aquí de vecines de la región sí. de Villa Los Coihues que se están comunicando. Sergio dice, a través de Enfoque se escucha perfecto, así que le mandamos ahí un abrazo al comandante Javier Ishikawa, que estuvo en la negociación, no, en definitiva, que logró que nosotros podamos estar ahí porque se nos había caído en la radio hace unos días ya el servicio de streaming y Javier nos permitió, de Radio La Negra, nos permitió hacer este enlace para poder salir a través de la red Enfoques. Ese es uno. Después nos ha mandado un mensaje Verónica, que dice, se escucha re bien, gracias por hacer radio en vivo. Saludos a Ezequiel y a Matías también, que son los hijos de Verónica. Y se ha contactado también Mati, dice, está re bueno que nos informen lo que pasa acá y en Latinoamérica. Así que también le mandamos un saludo. Estos son los mensajes que yo tengo, por lo menos en los dos teléfonos que tengo en la mano en este momento. Así que Perfecto. El resto llegará ahí a la página de Al Margen. Del Facebook y de los comentarios, también por los WhatsApp personales, que los hemos despistado un poco a la gente que no está en Bariloche con la internet de hoy, así es que rápidamente buscando toda la gente que no está cerca, la app de la red Enfoques para escuchar, aunque sea un pedacito de este 33 de mano. Bueno, Mariela, ¿usted sabe dar la vuelta en el aire a los panqueques o no? Sí, más vale. Ah, bueno, claro, total como lo compruebo yo, ¿no? Me puede decir que sí, capaz que está el techo de la casa lleno de panqueques y usted me dice, no, yo lo, con los ojos cerrados me sale. No, no, es mi especialidad casi. Ah, qué bien, bueno. Bueno, la dejo entonces que se siga ocupando de cosas importantes, si le parece, vamos a alguno de los contenidos que estuvo generando en estos días. Sí, y también no nos olvidemos del spot de nuestra radio amiga. Así es, ahora lo voy a buscar, no se me enoje. No se me enoje. Yo, ¿cuál quería usted? ¿El de Alas o el de Piuqué? Sí, el de Alas. Qué mala que es usted, ¿eh? Usted me parece que me lo hace a propósito. Bueno, mire, lo encontré y todo. Bueno, vamos entonces, si le parece, vamos con eso y después seguimos con lo que teníamos preparado para el día de hoy. Mientras tanto, antes de irnos, para los que nos estén escuchando en vivo, antes de irnos a la nota, ¿no? Que no es que nos vamos del sí. programa. Para los que nos están escuchando en vivo, viernes, entre las 5 y las 7 de la tarde, nos pueden dejar un mensaje al 2944-784040. Aunque usted no lo crea, todo esto era una excusa para encontrar el spot de Alas. ¿Le parece? Vamos a escucharlo. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Hola compas de 33 de mano y de Al Margen, les mando un saludo fuerte. Acá Paloma, parte del colectivo de FM Alas. La historia del nombre de nuestra radio nació en el año 87 y nos cuentan sus fundadores que le pusieron este nombre por estas alas para volar, ¿no? Esto que genera la radio a través del sonido, de activar nuestro poder de la imaginación y esas alas. Transmitimos en el 89.1 y en fmalas.org.ar. La radio está en el Bolsón, pero es parte de la comarca andina del paralelo 42 que divide, no este paralelo, las provincias de Chubut y Río Negro. Sonamos en los pueblos de Lago Puelo también y de El Hoyo. Suenan las problemáticas y los vecinos de Epuyén y del Maitén también. Esa es nuestra comunidad, ¿no? Toda esta comarca andina. y nos pueden escuchar en este valle por la 89.1 FM, también por internet www.fmalas.org.ar, y nos pueden contactar a través de la página y también por teléfono al 4493-150 o a nuestro celular 02944-8023-15. Les mandamos un abrazo grande y nos abrazamos por el aire. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Músicos con impulsos creativos. Presenta. Proyecto Músiques. Nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero. Hola, ¿cómo están? Somos Arroyito Dúo, Víctor Nehuen de acá de Bariloche. Nuestro proyecto tiene 6 años de vida, componemos nuestras canciones e interpretamos música folclórica de otros autores latinoamericanos. Es una chacarera simple que se titula Serena, compuesta a dúo y que evoca la calma y la paz del atardecer patagónico. Bueno, ¿y qué le dirías a alguien que se está iniciando en la música? Yo le diría que escuche música, todos los estilos posibles, y cuantas más horas pasas escuchando, naturalmente el cuerpo empieza a adaptar esas melodías y armonías. Yo le diría que practique, que toque y que cante de manera consciente y de manera sensible, tanto en solitario como con otros. Y que sea placentero y a disfrutar este hermoso arte. Canción serena para vos, mejilla de durazno en flor. Y escuchábamos recién en este 33 de mano 191 parte de los contenidos que está generando MIC, Músicos con Impulso Creativo. Podés buscar este material en diferentes redes, en diferentes radios, lo vas a estar escuchando. La idea es que los músicos de aquí, de Bariloche, puedan difundir lo que están haciendo en estos momentos en que se les dificulta tanto, les resulta imposible el hecho de salir a ganarse un mango tocando en los lugares porque no tienen posibilidad de hacerlo fundamentalmente. Entonces han buscado la manera de que se conozca el trabajo que hacen cotidianamente. Te lo repetimos, MIC, Músicos con Impulso Creativo. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y en este segmento del programa vamos a estar hablando de una de las emisoras con más trayectoria, de las emisoras comunitarias con mayor trayectoria en todo el país. Estamos hablando de Radio Encuentro, que en estos días está cumpliendo 30 años. Pero primero, antes de hablar con Mayra Santa Cruz, integrante de Radio Encuentro, vamos a escuchar la voz de Eve de Bonasfini, titular de Madres de Plaza de Mayo, que se refirió a la importancia de la radio dentro de su vida. Esto le decía Radio Encuentro de Viedma. Amo la radio, yo me parece que es la cosa más, la que más nos acompaña, la que más nos educa. La radio educa mucho, muchísimo. Ustedes han sido grandes educadores con esta radio. Yo la conozco desde el primer momento, esa radio. Como es tan rápido todo, la radio te da más para pensar, ¿viste? Yo tengo radio en la cocina, en el baño, en el dormitorio y en el jardín, porque donde voy yo pongo un programa y ya lo sigo por todos lados y no me lo pierdo. Yo creo que la radio es una gran inversión, no es un gasto. Es una inversión para la educación, para la formación, porque todo lo que tenga que ver con la comunicación es poder, es un gran poder la comunicación. Y no se lo podemos dejar siempre al enemigo el poder. Yo tenía una tía al lado de mi casa, pegada a mi casa, que el marido trabajaba en la compañía de electricidad, entonces era medio capo ahí, con todo lo que llegaba nuevo, él lo compraba. Bueno, cuando llegó la radio, imagínate, la primera que tuvo radio en el pueblito donde yo vivía fue mi tía. Pero mi tía era sorda y no podía escuchar la radio, entonces no la usaba. Y mi tío no quería que la preste, entonces se la prestaba a mi mamá a la tarde, que escuchábamos tres novelas seguidas. Se la prestaba por arriba del alambrado del gallinero para que mi tío no se entere. Yo ahí aprendí a escuchar la radio. Así que nada, sigo con ese mismo amor, con la misma fuerza y el mismo interés por saber cómo por ese hilito tan chiquito y ahora sin hilos entran las voces. Y ahora sí, nos vamos hasta Viedma. Estamos en comunicación con Mayra Santa Cruz, integrante de Radio Encuentro de Viedma, que como te decía, está cumpliendo en estos días 30 años de emisión al aire. ¿Qué tal, Mayra? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Fabián. Qué gustazo poder estar en 33 de mano. Muchas gracias. No queríamos, no queríamos dejar pasar, en realidad, para nosotros es un orgullo que, en principio, que este 33 de mano salga también en el aire de Radio Encuentro, porque reconocemos la gran trayectoria y el gran caudal periodístico y también la posición ideológica que vienen sosteniendo ya a lo largo de 30 años, que no es poco, con todos los cambios políticos que ha sufrido y sociales que ha sufrido nuestro país. La trayectoria y el presente de Radio Encuentro es más que importante para todos los medios comunitarios y en especial para esta región, donde los medios con una voz diferente o con una voz diferenciada, con un discurso que no sea el de los grandes medios, se pueda mantener al aire. Mayra, ¿cómo se vivió el día de ayer de festejo? Y me imagino también de adrenalina full. Sí, y la verdad, nosotros cumplimos años, los 30 años fueron el miércoles 15 de abril. Sí. Como se imaginarán, veníamos preparando en nuestro cumple número 30 prácticamente desde el 16 de abril del 2019, ¿no? Cumplimos los 29 y al día siguiente empezamos a soñar con cómo iba a ser nuestro festejo de 30. Porque además somos una organización que festejamos siempre nuestros cumpleaños, digamos, bastante multitudinariamente, le metemos mucha pila a lo que son los festejos. Enfrente a Radio Encuentro hay una plaza, la Plaza Primera Junta, que siempre decimos que es un poco el patio de nuestra radio, y siempre hacemos un festejo con toda nuestra comunidad allí. Así que veníamos con mucha expectativa, y cuando ya nos fuimos dando cuenta que la cuarentena iba a alcanzar también a nuestro cumpleaños. Al principio nos bajoneó un poco y después decidimos hacer un transmi festejo, ¿no? Lo único que podemos hacer en este momento es seguir con la radio y el canal al aire, bueno, que sea a través de del aire de la radio, de la pantalla de la tele, la manera de festejar. Y para hacer que fue como nuestro plan B, fue muy lindo el festejo, ¿eh? Porque la verdad que, bueno, nuestras audiencias se coparon muy bien. Pedimos que nos manden videos, nos manden mensajes y nos mandaron desde canciones, saludos, pequeñas actuaciones para poder ir compartiendo en nuestros aires. Y bueno, y de esa manera sentir que, bueno, que pese a la cuarentena, celebrar 30 años de comunicación popular es necesario, por todo lo que vos dijiste recién. Y bueno, y lo hicimos como pudimos. Ya en algún otro momento se festejará de otra manera, o se celebrarán los 31, que también van a ser importantes. Que ya, me imagino, lo deben, entonces, con lo que nos contaba, ya lo deben estar preparando ya desde el final, ya estaban empezando a preparar los 31, el 31 festejo de la radio. Mayra, y muchas veces se habla de la multifunción de cada uno de los que ocupa, o cada una de los que ocupa un espacio dentro de un medio comunitario. En tu caso particular, ¿vos qué haces ahí en Radio Encuentro? Este año retomé el aire en la radio, conduzco uno de los dos programas informativos que hacemos diariamente, que es un lugar que había ocupado años anteriores. Después, cuando comenzamos con nuestro canal de televisión, digamos, la radio tiene 30 años y el canal de televisión debe tener unos 6 años, pero hace 3 que estamos en la TDA, en Viedma, y eso fue un impulso y un momento de crecimiento bastante grande para nuestro canal. O sea, digamos, la televisión digital abierta, gratuito, en buena calidad para toda nuestra región. Y bueno, estuve durante esos años trabajando en la producción general del canal, en la conducción del informativo del canal, el año pasado en la producción y edición de las notas de la tele, y este año volví al aire de la radio, bueno, por eso mismo que vos decís. En general tenemos multifunciones y bueno, nos vamos adaptando también a nuestros deseos, porque esto se hace con deseos siempre, y con a las necesidades del medio, organización en este caso. Así que bueno, este año volví a la conducción de la mañana con una adrenalina que es diferente, son 3 horas en vivo todos los días, y bueno, con mucho gusto lo estoy llevando adelante. Mara, ¿y cómo analizás este presente en particular del lugar que ocupa, bueno, tanto la radio Encuentro como el canal, en medio de esta situación cotidiana difícil que estamos viviendo para muchos sectores de la población? Bueno, nuestra radio tiene una función principalmente informativa, pero tratamos siempre, y creo que en este momento de que hay mucho cambio, mucha incertidumbre, la posibilidad y generar el pensarnos, no solamente el informarnos, ¿no?, sino pensar, preguntar, espacio para debatir, para compartir distintos puntos de vista. Eso fue también bastante algo que sonó en los mensajes que nos dio nuestra audiencia el miércoles, como algo que valoraban, ¿no? La radio para imaginar mundos mejores, realidades mejores, pero pensarlas y crearlas sobre todo, ¿no? Porque no solamente desde un imaginario, como también un espacio de encuentro. Hay muchos proyectos que se pueden llevar a cabo, entre otras cosas, por lo que la comunicación facilita, el conocer lo que alguien está necesitando, lo que otros están pensando, y entonces a partir de allí también pensar otros proyectos. Creo que esa es la función principal que vamos cumpliendo junto a nuestra comunidad, ¿no? ¿Y cómo les modificó la cotidiana a la hora de organizar una programación teniendo en cuenta estas características cotidianas que se fueron modificando en toda la comunidad? Bueno, desde que empezó la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, hicimos una reducción de la cantidad de compañeros que estamos en la radio por turnos, no somos más de 3, en general alguien en la operación y 2 compañeros más. Los programas, Radio Encuentro es la radio en Viedma que tiene que una programación más participada, ¿no? Hay mucha gente que hace programa en la radio, muchos de los programas tienen 3 o 4 conductores, entonces en principio, habíamos quedado solamente 1 o a lo sumo 2 conductores y las entrevistas todas por teléfono, ninguna entrevista en piso, en el piso de la radio. En un primer momento muchos de los compañeros y compañeras que hacen programas decidieron suspender para no tener que salir de sus casas, sobre todo de quienes hacen programas a la tarde, que son los programas de las organizaciones, los sindicatos, las organizaciones barriales, las organizaciones culturales. Y quedamos solamente con los programas periodísticos, de la mañana y de la tarde, y de la tele también lo mismo, y todas las entrevistas son por videollamada o siguiendo videos que manden las organizaciones contando las realidades de cada uno de sus barrios. Pero nos pareció que era primordial poder mantener el espacio tanto de compañía como de información en este momento tan particular. Y en lo que tiene que ver con tu profesión, con la docencia, ¿cómo la venís llevando estas clases virtuales y todo lo que se viene dando? Yo soy maestra de primaria. Sí. De cuarto grado. O sea que, digamos, trabajo con niñas y niños de 8 o 9 años. Para quienes realmente la virtualidad no tiene que ver con sus cotidianidades. Así que, bueno, trabajamos articulando mucho con las familias. Yo trabajo en una escuela pública de gestión social del Obispado de Viedma. Y, articulando mucho con las familias, tratando de acompañarnos lo más que podemos, tratando de pensar propuestas pedagógicas que tengan que ver con la realidad hoy, que es la casa de las chicas y los chicos. A mí me parece que lo que el Ministerio de Educación ha planteado y que se vio reflejado tanto en el sitio Seguimos Educando, en los cuadernillos y en los programas de radio y de tele, que nosotros pasamos los programas de radio de Seguimos Educando, tenía que ver mucho con esto de tratar de replicar un aula en las casas. Y en ese sentido me parece que hay que cambiar esa perspectiva, ¿no? Porque las casas no se parecen a las aulas, y las aulas, muchas y muchos docentes con una formación en educación popular tratamos de que las aulas no sean espacios de exposición como puede ser una radio o un canal o un programa de tele, ¿no? Uh-huh. Sino que sean instancias participativas y que por ahí no tienen tanto que ver con lo que a mi entender se está viendo reflejado en esos programas que está planteando el Ministerio. Así que lo que tratamos es de pensar en cómo aprovechar las situaciones cotidianas que se dan en cada una de las casas para que sean experiencias de aprendizaje junto con las familias, que las chicas y los chicos sigan manteniendo hábitos de lectura, de mirar el mundo con ojos curiosos, pero en la realidad de sus casas, porque me parece que eso es lo que más dificultad ha planteado y también mucho estrés, tanto para las familias como para los chicos, de hacer esas actividades formales que requieren de otros tiempos, de otro tipo de concentración, de otros espacios que por ahí las realidades de la cuarentena y más en las casas de las familias comunes, trabajadoras, no es lo que se da por ahí. Este espacio común que genera la escuela, ¿no? Del aula y de sentirse con pares y tener siempre esa figura del referente al que uno le pide apoyo cotidianamente, lo que se rompe. Yo trato de escuchar, por lo menos, y nos pasaba aquí en el barrio dialogando con algunos vecinos y vecinas, esto de escuchar las transmisiones que, como vos decías, que se están haciendo por los canales, y parece que estás oyendo una clase, que estás de oyente en un aula, ¿no? Y ahí es lo que se rompe. Estamos hablando aquí con Mayra Santa Cruz, integrante de Radio Encuentro. Te decíamos que está cumpliendo 30 años, Mayra. ¿Y cómo está Viedma, la calle? ¿Cómo te parece que se está viviendo toda esta cuarentena en la capital de la provincia, ¿no? Y Viedma, pese a que tiene mucha población, ¿no? En la provincia nos catalogan como la administración pública en Viedma, ¿no? Con lo cual, para muchas familias, las familias que dependen de la administración pública, continúan teniendo sus ingresos. Digo, me comparo con la situación de Bariloche, que es totalmente diferente. Sí. Sin embargo, haciendo esa aclaración, que somos una ciudad que muchas de las familias siguen teniendo su ingreso asegurado, etcétera, no es para nada la realidad ni de la totalidad ni de la mayoría, y está siendo, bueno, complicado vivir el día a día para quienes no tienen la posibilidad de continuar trabajando. Así que, bueno, con mucha organización social y popular para tratar de ayudarse entre vecinos, y con algunas dificultades también. Hoy se denuncia la detención arbitraria de un vecino que iba a trabajar, cosas que pasan, ¿no?, también en otros lugares de la provincia, y que en general está teniendo como víctimas a los vecinos de los barrios populares, los más hostigados por las fuerzas de seguridad. Hay un discurso también, en Viedma no hay ningún caso de coronavirus, tenemos que aclarar eso, sí. Quien fue el primero de la provincia que se registró acá el 9 de marzo, fue el único. Esa persona fue dada de alta y no hubo ningún otro caso positivo. Y se está dando como un discurso de que la gente está viviendo la cuarentena relajadamente, no es mi impresión. Obviamente hay circulación en las calles porque hay muchas cosas que hay que seguir haciendo, y el intendente, que es de Juntos Somos Río Negro, Pedro Pesati, también, ¿no?, con ese discurso de que no puede ser, de que la gente no cumple la cuarentena, de que hay mucha gente en las calles, que, bueno, a mi juicio es un discurso que favorece también después ese hostigamiento que se da por parte de las fuerzas de seguridad. Hay obviamente circulación en las calles, como creo que pasa en todos lados, pero también hay un esfuerzo muy grande de la comunidad por tratar de cumplir con el aislamiento. Justamente lo que decís del hostigamiento policial, estamos atentos también a lo que está sucediendo en la provincia de Chubut, ¿no? Ya había una audiencia con esta presentación de el amparo, el recurso de amparo, justamente para esto, para tratar de ponerle un marco legal a esta situación de detenciones que se está dando en la provincia hermana, que la verdad que la gobernación de Chubut semana a semana sorprende, ¿eh? No frenan nunca estos muchachos, no paran de mantenernos ahí con la boca abierta con las diferentes medidas que van tomando, mientras los trabajadores y las trabajadoras siguen sin cobrar los sueldos, que esto es lo que nunca hay que dejar de decir. Mayra, te agradecemos y bueno, esperemos el año que viene tener algún tipo de festejo en las calles, que es lo que muchas veces caracteriza a los medios comunitarios, esto del encuentro entre quienes llevan adelante los medios y los que participan desde La Oreja, y muchas veces también terminan siendo los integrantes de estos mismos medios. Desde nuestro lugar, felicitarlos y agradecerle por tanto laburo cotidiano que enseña día a día cómo llevar adelante un medio con una conducta y una trayectoria. Para nosotros un gustazo, como te dije, Fabián, poder estar en 33 de mano. En Radio Encuentro se escucha los sábados y los domingos a la tarde. Así que, bueno, un gustazo porque nuestra audiencia también valora mucho poder contar con este programa toda la semana. En 33 de mano estuvimos hablando con Mayra Santa Cruz, integrante de Radio Encuentro de Viedma. Aquí vamos a cantar y no es para figurar. Siempre con verdad hablar, nuestro raquito me expresar. Conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia. Esta vida está en vigencia. Este origen milenario en nuestras venas palpitando. El Krupán te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Gualmapu así llegamos cabalgando contra estados opresores y muchos años de invasión, de usurpación y represión, que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar a esta gran identidad. Al mapuche no lo callan porque tiene dignidad. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros. De cultura, enfermedades y tortura, genocidios premeditados, es ahí donde comienza el terrorismo del Estado, terrorismo del Estado. Destrucción del equilibrio en el cual hemos vivido. El Walmart pues arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos winca que responden a su aristocracia. Hoy los estados asesinos roban nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas, con malos tratos configuran el ser racional robando identidad y el derecho a la diversidad. Pero somos preexistentes con origen milenario, este pueblo originario no se agacha, se la banca. El sonido del Gualmapu es la voz que se levanta, ese puño que no para, que golpea, que no calla. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros. De gobiernos cómplices que las promulgan y defienden. Muchos son los atropellos que los cuinca nos imponen. Muchas son las injusticias, muchas contaminaciones. Muchas son las estructuras que nos reprimen. Muchas son las balas militares que nos persiguen. Este sistema cuinca no tolera nuestra vida. Premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo, los muros del Estado. Que salgan los hermanos que están encarcelados. Matías Cachulofu, hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente, con tu sangre se levantan mil guerreros combatientes. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros. Escuchábamos recién en 33 de mano a Puelcona con el tema Con Fuerza. Recordá que Puelcona fue la banda soporte en algún momento en las presentaciones que dio el músico de Pink Floyd, Roger Waters, aquí en nuestro país. Continuamos con el 33 de mano número 191. Ahí, Julia, atenta, me dice. Sí, son esos, Fabián, son esos. Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos. Quienes trabajan en el Jardín de Infantes número 34 de Bariloche están pensando diferentes estrategias para acercarse a toda su comunidad. Estamos hablando de niños y niñas de entre 4 y 5 años. Para conocer el proyecto institucional que están llevando adelante, dialogamos con Carola Galossi. Ella es maestra preceptora de este jardín. Si nos podés contar acerca del proyecto, cómo surgió y en qué consiste. Bueno, nosotros en realidad desde que comenzó todo esto de el aislamiento obligatorio y la pandemia, una cuestión más social y demás, nosotros como institución nos empezamos a convocar con nuestra dirección y acompañados también desde supervisión, como para generar, ver qué podíamos hacer e ir generando diferentes formas para llegar a nuestra comunidad, ¿no? No solamente, digamos, pasó en el Jardín 34, sino también en toda nuestra zona y, bueno, en todo Bariloche, ¿no? Entonces, bueno, como compañeras de trabajo nos empezamos también a vincular por diferentes vías. Buscábamos los llamaditos telefónicos, las videollamadas y demás, y empezamos en el jardín a armar un proyecto, pero ya focalizado en esta cuestión desde lo virtual, a ver de qué manera llegamos a la comunidad de nuestro jardincito. Estuvimos viendo un poco las posibilidades también, cada maestra de cada sala tanteaba un poco cómo venía haciendo un diagnóstico. Pensamos que hacía 2 semanas que habían empezado las clases, entonces los diagnósticos estaban encaminados, pero bueno, no todo resuelto. Pero bueno, como cada seño va conociendo su sala y demás, esto es como que tuvimos que charlarlo muchísimo para ver las necesidades, ¿no?, de cada familia en general. Cuando fuimos viendo que algunos tienen teléfonos, otros tienen escuchan más la radio y demás, empezamos a pensar las diferentes formas de llegar a ellos. Entonces, yo en realidad soy maestra preceptora del jardincito. Entonces, desde mi lugar, yo trabajo a la mañana, entonces desde mi lugar con mis compañeras fui como queriendo generar intercambios distintos. Entonces yo por ahí proponía cosas cortas para llegar a la familia o buscar otros medios. Entonces fui una de las que les dije, bueno, ¿qué les parece si hacemos como rimas y contando o cuentos o cosas cortitas para llegar por vías diferentes como la radio, por ejemplo? Entonces, bueno, las chicas están haciendo grupos de WhatsApp, acompañados también por el equipo directivo, acompañados por la supervisión, y bueno, van generando clases donde hay un intercambio diferente con las familias. Se generan también cosas cortitas o chiquitas como las que yo proponía, que eran más relacionadas con que llegue más a la comunidad en general, también vía radio. Hola, mi nombre es Carola Galossi, soy maestra preceptora del jardín número 34 de Bariloche. Este mensajito es para la comunidad donde trabajo y bueno, es un pequeño verso que les quiero compartir para el momento del descanso. Niño que vuela, de Sebastián Tallón, es argentino. El niño dormido está, ¿y qué sueño está soñando? ¿Qué sueña? Sueña que vuela, qué bien se vuela soñando. Abre los ojos, los mueve, como un ave que va volando. ¿Qué sueña? Que no es un sueño, qué bien se sueña volando. En la cuna quieto está, pero ríe soñando. Que sueña, que vuela, vuela, que bien se vuela soñando. ¿Dónde está ubicado este jardín? ¿En algún barrio en particular? ¿Cuál es su población? Y cuando nos decís salitas, ¿cuántas son y de qué edades? Yo trabajo en el jardín 34, que está sobre Soberanía Argentina, ya sobre Chinchín. Por la 9 de julio son 4 salas a la mañana y 4 salas a la tarde, de 4 y 5 años. Son todas las salas integradas. Son 160 alumnos en general, todos. Y bueno, y trabajamos en maestras, una maestra por sala, una preceptora por turno y el equipo directivo, que es la secretaria y la directora. Que se genera un proyecto relacionado con la forma de cómo podemos llegar entonces. Las familias responden a partir de la escucha, responden los mensajitos de texto, se abrió el blog, se abrió los WhatsApp para llegar a ellos, ¿no? Para poder abrir este puente y poder generar un ida y vuelta de lo más construido con ellos posible, ¿no? Es así como el proyecto es bastante amplio y casi todo virtual, justamente. Y bueno, y por último se suma esto de las redes un poco más amplias, como son la radio o la televisión. Generamos una posibilidad, por ejemplo, cuando para el 2 de abril una compañera pudo conectarse con gente de Malvinas, bueno, se entabló como una comunicación virtual donde la comunidad pudo sacarse fotos con una banderita argentina a la que podía o mandar una imagen como se podía y llegaba también al sur de nuestro país, llegaban. Buscar la forma de comunicación hasta por donde no lo hay, digamos. Y nos gustó porque hay devoluciones con estas cuestiones de que las familias nos escuchan, por ahí les contamos en qué radio quizás en tal de tal hora a tal hora, por ahí, no sé, si prestan atención, algo va a salir para el jardín, entonces empiezan a escuchar la radio. Bueno. Mi nombre es María Laura, soy docente del Jardín de Infantes número 34 en San Carlos de Bariloche y desempeño mi cargo en el turno mañana. Les dejo una poesía que se llama En el medio del puerto, de Antonio García Teijeiro. En medio del puerto, con velas y flores, navega un velero de muchos colores. Diviso a una niña sentada en la popa, su cara es de lino, de fresa su boca. Por más que la miro y sigo mirando, no sé si sus ojos son verdes o pardos. En medio del puerto, con velas y flores, se aleja un velero de muchos colores. Espero que les guste. Les mando un beso grande. ¿Cómo evalúan que está haciendo el acompañamiento para nivel inicial, no solo en su jardín, sino por ahí en la localidad, acá en Bariloche? Es arduo, nosotros nos sentimos muy acompañadas por nuestra supervisora y muy acompañados por todo el equipo, generando redes comunicacionales. Es importante comunicarnos, es importante charlar, abrir las puertas, videoconferencias, reuniones virtuales. Han aparecido nombres como el Hangout, Zoom, cosas que nosotros nunca habíamos escuchado por ahí y que no necesitábamos en el nivel inicial, y sin embargo hoy estamos aprendiendo cómo comunicarnos por computadoras, por el celular. Buscamos la forma de comunicarnos, de comprar un chip más para poder tener más capacidad, porque los celulares por ahí nuestros de cada docente saturan, pero de repente lo vimos como necesario. Y bueno, muy acompañados, escribiendo y diciendo y hablando mucho también. Cada vez que nos abren una puertita decimos sí, queremos, podemos participar y podemos contarlo, ¿no? Podemos contar que queremos realmente llegar a nuestras familias. Si en algo se destacan las maestras y los maestros de nivel inicial y también de primaria, es en su gran capacidad de registro. Lo hacen ya natural y lo hacen muy bien, y además es muy útil. Sí, lo vemos así, lo vemos re necesario hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca, la posibilidad de esta capacidad de aprender rápidamente. Hoy la tecnología es lo que nos toca aprender, pero bueno, y después ver cómo llegan diferentes contenidos. El mayor contenido en este momento que nosotros queremos abarcar es la cuestión vincular, que se sientan acompañados. Sabemos que el lugar que tenemos que estar hoy es en cada uno en su casa, y desde su casa también pueden hacer cosas, ¿no? El jardincito, algo que tiene muy valioso, es esta espontaneidad con que los chicos nos devuelven las cosas. Entonces podemos hacer un ida y vuelta virtual, y se puede llegar a ir hasta evaluando y hasta considerando qué pasos vamos a ir siguiendo, ¿no? Viste, y considerando de que sabemos que el mejor lugar es hoy que ellos se queden en sus casas, y que nosotros desde acá algo estamos haciendo también por ellos. Voces al margen. Estamos llegando ya al final de este 33 de mano número 191. A ver si me atiende aquí. Esto me había olvidado, la verdad. Me puse a escuchar la nota de recién con Carola Galosi, integrante de uno de los jardines de aquí de Bariloche, pensando en eso, ¿no? En la importancia del rol que ocupan en este momento todo el personal del Estado, ya sea la gente que trabaja en los hospitales. El otro día veía a los pibes que laburan ahí en la recolección de residuos, pensaba en los docentes, y escuchando esta nota, el gran sostén que el Estado da a cada uno de los que transitamos la vida cotidiana, y que muchas veces no se valora esto, ¿no? Parece como normal que haya un Estado ocupando lugares que tienen que ocupar. Te decía que ya nos estamos yendo de este 33 de mano. Nosotros volveremos en vivo la semana que viene, el viernes a las 5 de la tarde. Anda por ahí, Mariela, para despedirse de este programa. Qué suerte que tuve. Sí, estaba escuchando también. Bueno, usted me, cuando nos veamos, aparte de traer unos panqueques, no, guárdelo en el freezer porque me parece que esto va para largo, pero cuando volvamos a vernos, me ayuda a desenroscarme los brazos, que como me queda todo mi cuerpo luego de hacer este programa. Me lo imagino, mire, menos mal que tenía el celular cerca recién. Bueno, y decir que esto es un equipo, que es todo el equipo de 33 de mano que labura para que esto sea posible, en la generación de contenido, en la ayuda que dan diferentes compañeros y compañeras de las otras líneas, también para que esto pueda salir al aire. Y muchas gracias, Mariela, a usted y a Julia también por esto, por todo lo que estuvieron realizando en esta semana para que este 191 sea posible. ¿Cómo lo vivió desde ahí, de su hogar? Bien, muy entretenido, pudiendo prestar atención a las notas. Avisamos ya que nos quedaron notas para la próxima semana, así que gracias a nuestros entrevistados que nos dieron su tiempo, que bueno, que no alcanzamos hoy, pero están ahí en línea para salir. Y bueno, muchas gracias también a la audiencia que está atenta. No sé, entonces yo no vengo la semana que viene, si ya hay nota, listo. Escúcheme, le leo un mensaje aquí de Carola Garossi, una de nuestras entrevistadas, que decía, desde el barrio 645 viviendas, se escucha muy bien, así que le mandamos saludo y también nos ha mandado, a ver dónde está, nos ha mandado saludo Flavia de aquí del barrio también y agradece a los integrantes de Radio La Negra que permitieron que FM Los Coihues vuelva a estar en el aire vía internet. Así que eso era lo último que me quedaba. Puedo caminar con la frente en alta por este barrio hasta llegar a mi casa, que no debo ningún mensaje. ¿Qué le parece? Perfecto, que no debe ningún mensaje y que salió al aire 33 de mano de esta semana. Así es. Bueno, nos reencontramos entonces la semana que viene. Hasta la semana que viene y esperamos que estén nuevamente del otro lado para poder acompañarnos. ¿Sabe con qué nos vamos a ir? A ver. Con un audio muy cortito, que es el mensaje que le dieron desde la torre de transmisión al avión de Aerolíneas Argentinas que partía rumbo a China a buscar insumos para esta pandemia, para mitigar esta pandemia que nos está ocupando a todos y todas. Volvemos la semana que viene, entonces en vivo a las 5 de la tarde. Para la próxima semana. Y en el aire, bueno, que nos busquen en todas las radios por la que no hay, nos andan repitiendo. Hasta la siguiente semana, entonces. Un abrazo y muchas gracias. Argentina 1070, Mendoza. Adelante para el 1070. Comandante, voy a salir un poquito de la fraseología. Está próximo a abandonar el espacio aéreo argentino en pos de esta misión humanitaria y para traer de alimento sanitario a la República. Quería mandar un abrazo de todo el equipo del Centro de Control de Área Mendoza, toda la regional Mendoza, decirle que todo el país está acompañándolos, todos los argentinos, todas las argentinas están en esta misión abrazándolos ahí. Así que un abrazo grande, que Dios lo bendiga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el trato que nos han dado. Para nosotros es un honor estar acá. Vuelo y sabemos del apoyo de todos para poder retirar. Hasta la vuelta, comandante. 129 decimal 7. 129,7. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias.